Aprovecho el cambio de logístico para agradecer a Radio Relajo, que está aquí firme colaborándonos con temas técnicos, streaming, radio, súper involucrados en el proceso. Y seguimos con Pablo Ayala, de Tranvía Cero, que nos está acompañando estos días. Él viene de Quito, es donde tiene el colectivo tiene la praxis. Pero bueno, nos está acompañando muy intensamente, así que está ya como muy introducido en esta dinámica colectiva. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pablo Ayala. Un placer estar acá en Bogotá nuevamente, segunda vez que estoy. Bueno, me presento primero, ¿no? Soy parte de un colectivo que se llama Tranvía Cero. Venimos trabajando ya alrededor de 14 años en Quito a través de propuestas de arte, comunidad y espacio público. Nosotros somos artistas, todos y todos los que han pasado por el colectivo, que ya son alrededor de unas 15 a 20 personas, han sido artistas en su gran mayoría. O sea, quizá tuvimos un comunicador social y nada más. Y nos fuimos dando cuenta de que nos hacía falta un montón de cosas. De hecho, sigue haciéndonos falta un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, el colectivo fue formándose de a poco. Empezamos en el 2002 a partir de una crisis económica que surgió del quiebre bancario en el Ecuador. En el 99 estuvimos con unas crisis, votamos como 6 presidentes en menos de 2 años. Hasta que al final nos dolarizaron, nos cagaron la vida y terminamos en que no sabíamos qué hacer. Creo que las propuestas de estas salen de las crisis de los países. En nuestro caso, justo en el 2000 estábamos saliendo de la Facultad de Artes y a partir de la quiebra de los bancos hubieron quiebras de galerías, nadie compraba nada, el arte le importaba un huevo a todo el mundo. Entonces, justo salías en esa época y no sabías qué hacer. Dijimos, puta, ya, ¿para qué estudiamos de esto? O sea, fue la cagada y dijimos, puta, ¿por qué no estudiamos medicina? Bueno, éramos medio bestias, así que no podíamos. Pero bueno, nos dedicamos a estudiar arte, salimos de esta huevada y al año 2002, que estábamos ya como peloteados un año, unos trabajando, haciendo hasta muñequeras para rockeros y cosas, y otros vendiendo hasta drogas. Pasamos en que dijimos, bueno, reunámonos, hagámonos amigos, aunque sea entre los que habíamos salido de la facultad. Pasó eso y dijimos, bueno, hagamos un colectivo. ¿Qué carajo es un colectivo? En inicio no sabíamos qué es lo que estábamos pensando. Al principio, para ser sinceros, era como, bacán, tomémonos las calles para hacer obras de arte. La primera intervención que hicimos fue sacar obras de escultóricas. En mi caso, yo soy escultor. Sacamos obras de escultóricas, pintura, grabados y todas las cosas en caballetes a las calles. Y luego entendíamos de que eso no era lo que estábamos buscando. Porque al fin de cuentas seguíamos un ritmo académico. La academia te seguía formando en una cosa. Eres del escultor, eres del pintor y sales a exponer tu obra única como un artista ególatra a otro espacio. Se llame galería, se llame calle, parque, plaza pública, lo que sea. Dijimos, eso no nos convence. O sea, si vamos a intervenir con espacio público, vamos a hacer otra cosa. Y ahí fue que dijimos, puta, ¿por qué no comenzamos a hablar con los vecinos? Con las dirigencias barriales, con el vecino que se cruce en la calle para ver qué podemos hacer. No entendíamos claro qué era el arte público, no teníamos claro qué era el arte relacional, arte urbano, como quieran llamarle. A nosotros nos han llamado de todo. Quieren que nos pongamos una etiqueta, siempre la academia o los críticos, curadores o lo que sea, quieren ponerte una academia en la cual encasillarte. Unos nos dicen que hacemos activismo, otros nos dicen que hacemos huevadas, otros nos dicen que hacemos arte, que hacemos política, que hacemos lo que sea. No nos gusta encasillarnos en nada, sino pensar que somos creadores simplemente, o más que creadores, creativos. O sea, hasta para prepararte un sándwich tienes que ser creativo, así que creemos que nosotros podemos involucrarnos en un montón de cosas. Dejamos un montón de problemas detrás y otros que venían en proceso los asumimos como propios. El deshacerse de los egos del rato en el que estás armando un colectivo es fundamental. El ego que nos forma la academia al hacernos arquitectos o artistas es una cosa increíble, o sea, cada uno quiere ser el mejor arquitecto o el mejor artista que firma su obra y que quiere ser el más capo del mundo. O sea, yo salí con esa idea, quería ser el mejor escultor del planeta, pero luego dije, no hay cómo. Nos dedicamos a hacer esta vaina y claro, sí surge la necesidad de hacer un evento, de hacer un encuentro. Y se nos ocurre hacer un evento que se llama el Zurich. Era el primer evento de arte y comunidad en el espacio público. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer el Zurich, no teníamos claro. Les soy bien sincero para que sepan de dónde salimos. No teníamos claro qué es lo que queríamos, sino simplemente hacer propuestas para el espacio público. Luego nos dimos cuenta que la comunidad es un tema muy importante al cual no le puedes usar, sino trabajar junto con ellos. Y fue dándose así que el colectivo comenzó a emprender un proceso que no queríamos que se denomine político, pero al final empezamos siendo un ente político siempre. Y fue como esa sensación de qué estamos haciendo nosotros en este punto. O sea, somos un grupo de panas que nos cagamos de risa de todo, nos bronqueamos un montón, nos mandamos a la mierda casi todo el tiempo, pero hemos seguido. Ahora somos 3 personas, hubo un momento en el que fuimos como 8 o 10 personas. Esta es una foto ya cuando salíamos de la Bienal de La Habana, que nos invitaron hace unos 2 o 3 años. Salíamos cagados de risa porque nos fue bien y salíamos de la playa creo también ese rato. Entonces estábamos con todo el ánimo del planeta. Y claro, emprendimos este proceso para hacer obras de arte, nosotros decíamos. Y luego nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era más que una obra, más que un proceso artístico. Y era un proceso social. Cuando los de Arquitectura Expandida llegaron allá a Quito hace un mes, nos plantearon que sí, que queríamos que estén acá. Nos parecía súper importante porque nos conocimos hace un par de años y yo hice algún comentario un rato, no nos conocíamos todavía bien. Yo me acuerdo que les hice un comentario así, le dije, puta, para mí la arquitectura es meramente una herramienta y no es el fin último como todos los arquitectos creen. Yo dije, ya me mandaron al diablo, o sea, realmente dije, puta, me van a mandar al diablo. Y no, y dijeron, oye, pensamos igual. Yo dije, chuta, qué bueno, entonces ahora sí las cervecitas. Entonces ya no sé, te sientas a hablar y dices, compartimos un montón de cosas. Es lo mismo que con el Santiago. Hubo un rato en el que yo no lo conocía, no sabía quién carajo era el Santiago Cirujeda, los Maquea, que una vez compartimos ahí un proyecto. Y cuando nos sentamos en conjunto era como que compartías un montón de ideologías, a pesar de que los escenarios son distintas, las condiciones son distintas, ¿no? O sea, unas condiciones europeas no son las mismas que un latinoamericano y las necesidades tampoco. Pero el objetivo general era el mismo. Y así fue que me proponen hablar un rato de activismo táctico y territorio. Y dije, puta, ¿y ahora qué tocará hablar? Y claro, nosotros nos ponemos me pongo en ese dilema viendo todo lo que habíamos visto este fin de semana, que me pareció increíble, que me pareció irreal, incluso hasta cierto punto es medio ilógico que pasen esas cosas. Pero claro, cuando te topas con este tipo de vainas, recuerdas todo lo que vos habías hecho también hace algún tiempo. Y era como que una cosa súper honesta de nosotros asumir una posición incluso política de los procesos que nosotros estábamos organizando. Y es por eso que les pongo estas imágenes, que fue en el 2006 o 2007 cuando nosotros estábamos recién tratando de acceder a fondos públicos para este evento que les decíamos que se llamaba el Zurich, que se llama de hecho todavía el Zurich. Y fue cuando el Ministerio de Cultura recién se estaba formando y era un despelote completo. Entonces, a pesar de eso, nosotros era como que si vamos a ser actores políticos tenemos que hacerlo en serio y de alguna manera luchar por nuestros recursos para que sean respetados y que se nos pague el rato que se nos dice que se nos va a pagar. Entonces salieron un montón de cosas. A partir de esto salió la primera intervención en un espacio público, pero de alguna manera estatal. Después de esta intervención, no tengo fotos en este momento, pero se hizo una clausura del Ministerio de Cultura. O sea, lo cubrimos con plástico negro y clausuramos de ese momento alrededor de una media hora el Ministerio de Cultura, dejándole a la gente, a los burócratas adentro, y nosotros estábamos afuera gritando y parábamos de esta calle. Esta calle es una de las vías importantes que tiene la ciudad y la parábamos todos los miércoles a la misma hora Y nos mandaban piquetes de policías ya para que, por favor, salgamos. Y nosotros éramos un montón. Bueno, no éramos un montón. Siempre los artistas hemos sido un grupo minúsculo que no le interesa mucho al poder. Pero bueno, ahora están cambiando esas cosas que ya luego al final ya vamos a terminar hablando de esto. Entonces, como hemos sido un grupo político de alguna manera, estamos hablando como que de procesos que a nosotros nos han gustado un montón. Les voy a mostrar ciertos proyectos que hemos hecho. Este fue un proyecto que se hizo en Medellín, en el MD11. Es un proyecto que se llama Moravia Patent. Hablaba sobre la inventiva de la gente de escasos recursos para sobrevivir. El proyecto trataba de hacer una investigación de cuáles son ese tipo de procesos y de cuáles son los artefactos que crean para subsistir la gente allí en Moravia. Y surgieron un montón de iniciativas. Tuvimos un mes para trabajar, no, 3 semanas para trabajar en Medellín, en un espacio bien conflictivo como es Moravia, que era un basurero, quizá alguno de ustedes haya oído hablar. Era una montaña de basura donde vivía la gente, y en esa montaña de basura había montones de gente y luego fueron reubicadas. Entonces, pero esa gente sabía sobrevivir en ese espacio. Entonces, encontrabas los recursos más increíbles en todo este lugar. Ahí vemos un examinador de orina que se hizo un señor que vos orinabas en una maletita y el man te decía de qué males sufres y de qué cosas. Y el man se lo creía, puta. O sea, era increíble. El man había perdido 2 hijos en un conflicto armado. Eso era otro tema para hacer otro proyecto. Y toda la gente ahí era increíble. O sea, no podemos nosotros mostrar todas las cosas que te dicen o hacen por ese tema de respeto hacia lo que te están contando. Porque muchas de las cosas que te cuentan son muy íntimas y vos no puedes hacerlas públicas. Entonces, llegamos hasta cierto punto, ¿no? Hay que saber hasta qué punto llegas con el trabajo en comunidades. Y era como que una cosa súper, súper complicada el rato en que te estás metiendo en este tipo de procesos. Ahí tenemos dos proyectos más, que era una silla para vender aguas frescas que hizo con una silla de ruedas de un señor y una señora que hizo una jeringuilla. Como no tenían plata para comprarse un encendedor, se hizo con una jeringuilla un encendedor para sus luces. Entonces, y era una invención tan interesante que, claro, haces como un manual de usuario para que toda la gente pueda replicar eso en sus casas. Y entonces la señora nos contaba que algún rato fue un diseñador importante a hablar con ella y quería patentar su idea. O sea, decía, véndame la idea que usted tiene porque yo la voy a hacer más bacana y voy a vender jeringuillas para prender y apagar luces. Entonces es como esa forma deshonesta de hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué quieres llevarte el crédito que tiene otras personas? Siempre hemos tratado de estar metidos en el barrio, hablar con la gente. El señor es del analizador de orina. Entonces, siempre estás metido en la gente, donde la gente, a veces estás en lugares medios peligrosos y no te das ni cuenta. Este lugar donde estamos de ahí había sido un lugar donde estaba metido una vaina que no sé cómo les llaman ahora, creo que son pandillas que se desestabilizaron del sistema armado, no sé cómo, las Bacrim, eso. Que había sido una de las Bacrim más duras de Medellín, pero no sé por qué no nos hicieron nada, pero todo bien. Entonces siempre nos movilizamos, uno de nuestros artefactos más interesantes es el megáfono, con el megáfono convocamos muchísima gente. Siempre hemos entendido que el tema, nosotros estamos consiguiendo algo solamente cuando una persona te está invitando un café o un sándwich o está invitándote a almorzar en su casa. O sea, solamente ahí sabemos que estamos haciendo algo bien. Y las cosas es que se van dando de a poco, no sabemos cómo van a irse dando las vainas, hacemos una documentación muy clara, video, fotografía, siempre tomando permisos, pidiendo permisos a la gente que les vamos a filmar o les vamos a tomar una foto, porque alguna vez nos quisieron lanzar agua hirviendo por haberle sacado una foto a una señora y era lo más lógico porque siempre debes pedir permiso, pero claro, de esos errores se aprende. Entonces son cosas que nosotros trabajamos a partir de lo social, trabajamos a partir de que la persona no es un objeto de estudio, es un sujeto más de la sociedad. O sea, nosotros nunca le vamos a tratar a una persona como, uy, qué bestia, a este man tengo que analizarle y cacharle porque voy a hacer una tesis y voy a hacer una vaina. Este es un proyecto que se hizo en La Habana, igual con la misma temática, este se llamaba La Habana Patent, y se trabajó el mismo tema de Medellín, pero en La Habana. un circuito súper distinto. Este señor hizo, bueno, Cuba, para los que conocen o no conocen, es un mito. O sea, yo me sorprendí cuando llegué a Cuba y dije, puta, no es todo lo que dicen. Entonces, cuando llegas a Cuba, te topas con que la creatividad de la gente para subsistir es a lo bestia. O sea, y si te podrías quedar ahí un año, haces un almanaque de todas las cosas que tienen estos manes. Este hizo un encendedor para su cocina a partir de un tarro de Maggi, con par cables y una brujita. O sea, una goma de estas que se hacen durísimas. Entonces, vos no entiendes cómo lo hace, pero te lo muestra, te lo demuestra y va haciendo esas cosas. A partir de eso, nosotros hacemos catálogos. Hicimos unos catálogos en los que se les entrega a las personas. Unos catálogos muy bien impresos y todo para entregarles a cada persona y con un video en el cual cuentan todas estas historias. Este tipo tenía una máquina de coser y era zapatero. Como no tenía los accesorios para hacer zapatería, hizo esta máquina de coser, pero con una sierra en la que cortaba todas las suelas de los zapatos y componía a la gente de su sector los zapatos. Son cosas que vos dices, wow, ¿qué, cómo lo hacen? Y este tenía un motorcito y era súper, o sea, era lo bestia el proyecto. Además de esto, nosotros luego de este proceso, en cada lugar tenemos que hacer, dependiendo, montajes de cada cosa. En este caso nos tocó hacer un montaje en una sala, lo cual no es lo idóneo para un proyecto de arte urbano, de arte pública, de arte relacional, como queramos llamarlo. Pero si te toca, te toca. Entonces hay condiciones que tienes que asumir. Este es uno de los chicos que también estaba en Cuba trabajando con un chivito al que cobraba no sé cuánto, era mínimo lo que cobraba y les hacía un paseo a los niños en un chivo. Entonces esto es pintado en óleo, en una madera. Si se dan cuenta, todas las cosas tienen que ver con cada objeto. La pintada era una pintada en un cuero, que el señor trabajaba en cuero, el de las vainas Maggi. Lo otro que estaba de la máquina de coser estaba como en suela de zapato, hecho un calado, todo esto. Entonces todos responden a ciertos procesos. El tema museográfico es medio extraño, pero siempre que nos vamos a un evento o nos invitan a un evento, a todos los superartistas les ponen museógrafos, les ponen escaleras, les ponen plata, les ponen todo. A nosotros nunca nos han dado nada. Nos dicen, ah, puta, la museografía se encargan ustedes. Y entonces hemos aprendido de todo. A poner luces, a poner audios, a poner de todo un poco, a clavar, a atornillar, a hacer de todo. O sea, hasta tejer que en algún caso nos ha tocado. O sea, se han hecho cosas de a poco, se van armando vainas, la gente siempre te colabora cuando estás en unos procesos de este tipo. Son cosas que de alguna manera a nosotros nos han ido enriqueciendo de a poco. Las diapositivas están pasando bastante lento, no sé qué le pasa a la máquina. Pero bueno, dale. Sí les doy, pero se quedan así pensando. Entonces son expectativas que la gente se va creando. Hay proyectos que los hemos hecho en Quito, comenzamos a hacerlos en Quito. Este es un proyecto que se llama El Paseo de la Fama, que lo hicimos en un barrio tradicional en el sur de Quito. Y le hacíamos que en vez de que las personas famosas pongan una estrella como en Hollywood, sean los propios moradores del barrio los que tengan su estrella en un parque. Al principio dijimos, puta, querrán poner, y luego se embalaron, pusimos alrededor de 50 estrellas, en donde la gente iba con sus familias y ponían y grababan ciertas cosas que a ellos les gustaba. Ponían un cualquier cosa de lo que ellos quisieran en este momento. Entonces son cosas que iban familias, iban gente a trabajar. Fue uno de los primeros proyectos que hicimos en un barrio que se llama la Ciudadela México, y fue partiendo de esto lo que logramos seguir trabajando en esta ciudadela, que luego nos dio unos pequeños dolores de cabeza. Hay otro proyecto, me gustaba mucho el tema de lo de las placas cuando vi acá. Nosotros trabajamos, este fue uno de los primeros proyectos que trabajamos con placas en Quito, y era reconocer el valor histórico de ciertos lugares icónicos en el sur. Pusimos esto y yo les hablaba a los expandidos, les decía, hay que calar, hay que hacer un hueco debajo de la placa para que no se lo roben. Nosotros pensábamos igual que se iban a vandalizar, que le iban a robar, que sí le iban a romper. Este va alrededor de 8 años puesto, y nadie le hace nada. De hecho, todos le limpian, le cuidan y todo. Están puestas alrededor de unas 8 placas en Quito. No pudimos más porque a veces lo económico es medio fuerte y queríamos hacerlo a mano todas, así como que una cosa así brutal. Este es un proyecto que se hizo en Buenos Aires, en colaboración con otro colectivo acá en Quito, que fue llevar una tradición ecuatoriana, que son las guaguas de pan y la colada morada, a Buenos Aires. Esto es una cosa que nosotros hablábamos del tráfico de la memoria intangible del país. O sea, era el proyecto se llama Che Guagua, porque Che por la parte que nos íbamos de Argentina y Guagua por las guaguas de pan. Entonces se llamaba Che Guagua y la idea era traficar tu patrimonio intangible. De hecho, hay un video en el que se muestra cómo fueron embaladas en las maletas y todo. Y claro, cuando ibas pasando en el avión, vos no puedes meter cosas de este tipo en el otro país. Entonces en Argentina decíamos, puta, nos van a bajar las guaguas de pan y todo. Y para colmo, se abre una de las maletas y iban con las bolitas de esas de como de icopor. Se abre una de las maletas en el paso de la huevada y se cae y se hace todo mierda el aeropuerto. O sea, puta, fue un drama. Dijimos, ya nos cagamos de aquí, hijo de pucha. Bueno, por suerte no pasó nada. Llegamos y fue como que se le va entregando. Si le ven a la una de las señoras, uno de los artistas que participó hizo pan. Hizo un Maradona, un Diego Maradona. La otra hizo una mano que era la mano de Gustavo Cerati. Entonces nosotros le decíamos, ¿qué conoces vos? Y no eran solo artistas, ¿no? Eran personajes de la comunidad de un barrio que decían, ¿ustedes qué conocen de Argentina? Entonces, no, yo le conozco a Maradona, yo conozco a Mafalda, yo le conozco a Cerati. Y entonces ellos hacían una obra conmemorativa respecto a ellos. Y luego las señoras armaron un proceso similar en Buenos Aires, en el que mandaron cosas de allá para acá. Entonces fue una cosa de muy bonita, se hicieron videos entre los dos grupos y nosotros fuimos solo el nexo para que estos dos grupos se conozcan. Quizá nosotros en este momento nos dimos cuenta de que somos solamente una herramienta para conseguir un fin. O sea, los artistas somos una herramienta además y nosotros somos los encargados de proponerles algo a la gente. Este proyecto también es uno que hicimos con placas, que fue hace 2 años, nos invitó el Museo de Antioquia en Medellín igual a trabajar un proyecto y ellos estaban trabajando a partir del tema del patrimonio. El Museo de Antioquia ya tenía un proceso de trabajo con patrimonio en ciertos barrios y ya tenía un reconocimiento. Nosotros no quisimos proponer antes nada antes de conocer al barrio. Cuando conocimos el barrio nos dimos cuenta, luego de 3 días les propusimos al museo, pero el museo quería antes que nosotros desde Quito ya les mandemos la propuesta. Eso era algo que a nosotros no nos cuadra porque hacemos una curaduría externa, de alguna manera, decir qué es lo que quiere ese barrio. Vos, cuando llegas a ese barrio o a ese sector, de pronto eso no es lo que necesitan, o les vale un carajo que lo que vos les estás proponiendo. Entonces, más bien insertarte en sus procesos y hacer un aporte o un apoyo a lo que ellos están haciendo. Se hizo, esta es una de las personas más identificativas del barrio, luego se hizo la inauguración del proyecto en el barrio. Se hicieron alrededor de 15 placas, les muestro algunas, unas dos que tres, que fueron súper importantes dentro de la consolidación del barrio. Los textos son escritos por la misma gente y son dichos, o sea, son cosas que la gente dijo de los espacios. Entonces, cada uno tiene su identificación, cada uno tiene su formato, su forma de hacer las vainas. Y fueron puestos en los exactos lugares donde son. Este se puso en la casa de la profesora, era una profesora que había educado a más de la mitad del barrio. O sea, todo el mundo le quería porque ella fue una de las personas que hizo este tipo de procesos, que armó este tipo de procesos sin ningún cobro. O sea, ella no le cobraba a los niños para ir a estudiar. Entonces era súper querida. Luego se trabajó este tipo de imágenes para unos chicos que vivían en un barrio que se llama Popular. Y ellos estaban trabajando también el tema de patrimonio, pero desde la nota juvenil. Y cuando nosotros entramos, ellos no tenían una imagen, por decirlo, una imagen corporativa. Nosotros les ayudamos a armar una imagen corporativa con sus propios dichos. O sea, entonces ellos fueron los que crearon y ellos fueron los que dijeron todas las cosas. Al final se hizo una exposición y una reunión en la casa de la maestra. Ahí están todos los chicos, Habían niños, adultos, jóvenes, que se hizo una reunión. Eso es lo que nos gusta a nosotros, que no sea en un museo, que no sea un objeto museable el arte, sino que simplemente sea en sus propios espacios con la gente. O sea, nosotros estamos trabajando para la gente. O sea, estamos trabajando con esos personajes. Entonces, con los chicos trabajamos otras cosas, trabajamos un tema de lectura, y todo eso fue hecho en 15 días. O sea, trabajamos con tres grupos sociales, tres proyectos distintos en 15 días, lo cual nos pareció loquísimo, nunca lo habíamos hecho. Pero claro, había una base de por medio, no empezamos de cero, nunca empezamos de cero en este proyecto. Por eso, de alguna manera, van a ser un trabajo y en Medellín, ya mismo, entonces van a presentar las memorias de este tipo de procesos. Este es otro proceso del tema de autoconstrucción, que todavía sigue en proceso, nos ha dado un montón de lata, hemos tenido un montón de proyectos, de problemas, pero es un proceso colaborativo con otros colectivos, que es un escenario móvil, es un lugar de encuentro para distintos procesos. Hemos tenido muchas dificultades con este proyecto, no todas las cosas son buenas, no todas las cosas te salen bien, hay cosas que van medio malucas. Estos son otro tipo de proyectos que son bibliotecas armadas con materiales de reciclaje. Hemos armado alrededor de 5 bibliotecas en el Ecuador con temas de materiales de reciclaje. Ahí empieza el tema de autoconstrucción, entre el tema de diseño, el tema de un montón de cosas, ¿no? Vamos siempre trabajando a partir de eso y hemos hecho algunas cosas que van dando pautas. Vamos, y bueno, nos hemos metido en un montón de cosas, hemos aprendido un montón de vainas, damos talleres, participamos en mesas redondas, nos entrevistan, nos piden que les ayudemos en tesis, somos productores de eventos también. O sea, hacemos de todo un poco porque eso es lo que no te ha hecho la academia. Entonces, vamos organizando un montón de vainas y hemos llegado a un punto en el que el colectivo se ha planteado ciertas cosas. O sea, es como plantearse una pregunta luego de 10 años, luego de 15 años de trabajo, del decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, cuando el hablar de arte urbano, el hablar de espacio público y el hablar de comunidad está de moda en el Ecuador. O sea, quizá acá también. Han surgido un montón de otros colectivos y otras cosas que a nosotros nos hacen repensar cuál es el momento en el que estamos nosotros y nosotros qué estamos aportando. Hay colectivos de mujeres que están trabajando temas feministas, aquí les muestro algunos procesos rápidamente, que son procesos de feministas. Este es un proyecto hermoso que se llama Calzones Parlantes, en donde las mujeres tejen sobre sus calzones sobre temas de violencia machista. O sea, es un proyecto impresionante en el cual las mujeres le dicen al marido, no me gusta que me golpees, no me gusta que me pegues, trátame bien, no me grites, cosas así. O sea, es un proyecto súper fuerte con tema de mujeres. Hay otros temas que se están trabajando con temas de socializaciones y cambios de nomenclaturas en casas, como este que les muestro, que se llama un proyecto que se llama Anónimos. Hay un montón de gente que está trabajando en temas de espacio público, comunidad y espacio y arte, y no necesariamente el tema del arte como un tema de galería o de artista. Entonces hay posibilidades que se están haciendo de exposiciones en espacio público, pero ya desde otro punto de vista. Hay obras que se están haciendo de performance, de acciones que se dan en los buses, que se dan en distintos lugares. Hay limpias, hay un proyecto que se llama La Limpia Mediática, que hizo una limpia televisiva para un barrio de Quito desde una comunidad indígena. Hay gente que está haciendo mucho performance en el Ecuador. Entonces, todo eso es lo que nos está haciendo replantear a nosotros qué estás haciendo nuevamente en el Ecuador. Hay un montón de cosas que están pasando. Lastimosamente, el Ecuador es un espacio que no explota, nunca termina de explotar. Es como yo les decía, siempre nos llegan tarde las cosas. A Latinoamérica llegan tarde, puta, y a Ecuador llegan más tarde todavía. Este es un puente que se hizo con unos chicos grafiteros que cruzaron, dijeron, oye, en nuestro barrio hace falta un puente, así que queremos un puente grafiteado. Es increíble, hay un video que es a lo bestia hermoso. Entonces sí, hay un montón de cosas que se están haciendo. Hay temas de performance. Esta es una acción que se hizo recién en justo la Plaza de Gobierno con un tema de festivo, pero además de estos manes eran unos bien morbosos que andaban tirando en todas las calles así, simulando, ¿no? Que andaban en esas y se andaban besando y se quitaban las caretas y en medio de la Plaza de la Independencia, entonces estaban en esas. En la medida de lo posible, les he contado brevemente lo que hacemos en el colectivo. Somos un colectivo que, como dice este texto, no trabajamos para la comunidad ni por la comunidad, trabajamos con la comunidad. Eso es todo lo que les puedo decir. Si es que tienen alguna pregunta puteada, lo que sea, me dicen nomás. Si es que quieren saber algo más del colectivo, ahí tendremos algunas cositas por ahí. Vamos 15 años y no sabemos qué putas vamos a hacer de aquí en adelante. Quizá ya nos abrimos a partir, sea la última exposición. Bueno, no sabemos. Gracias a todos.